corrido con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvemos de la pausa o el corte, no nos ponemos de acuerdo, tenemos un debate teórico de radial con la Romy, si nos vamos a la pausa o nos vamos al corte, de lo que sea ya volvimos, y estamos con una entrevista ya rápido, ¿no? Una protagonista de lo que fue el Cordobazo, ¿no, Romy? Exacto, estamos con Cristina Salvareza, militante de los 70, en ese momento aún formaba parte del estudiantado que en esta gesta histórica que es el Cordobazo para la memoria de nuestros pueblos, también tuvo una marcada presencia de una articulación que nos gusta reivindicar, que es esta, la de estudiantes y trabajadores. Bienvenida, Cristina, al aire del Enredando las Mañanas. ¿Nos escuchás bien vos? Sí, perfecto, Romina, muy bien. Bien. Acá estoy. Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, buen día, Cristina. Hola, ¿qué tal? Cristina, bueno, se cumple un 50 aniversario de lo que fue uno de los hitos de la historia contemporánea de las luchas aquí en el territorio cordobés y, por qué no decir, de la historia argentina, de este mayo argentino tan convulsionado en el marco de la dictadura de Onganía, pero también en el marco de una apuesta a la construcción de una sociedad a otra, ¿no? De una apuesta a la liberación. ¿Qué sí. nos podés compartir? ¿Cómo lo estás viviendo vos también como protagonista de esa lucha? Bueno, mira, tratando de dar la mayor cantidad de testimonios posibles en este 50 aniversario, ya venimos toda la vida, contamos lo que había pasado y nuestra participación antes del Cordobazo, ¿no? Por eso yo quería contextualizar de que nosotros somos mujeres de los 70, pero en realidad empezamos a militar en el 64, cuando como estudiantes de la Facultad de Arquitectura y el golpe de Onganía nos cierran la facultad. Yo había ingresado hacía un año y no, me pareció totalmente injusto que yo tuviera que perder un año de la facultad porque había un golpe de Estado y porque la facultad estaba muy politizada o porque había asambleas muy seguido, me parecía totalmente injusto eso. Bueno, pero independientemente de parecerme injusto, empezamos ese año a crecer políticamente, a nivel de conciencia, a asumir muchas actividades y protagonismos, que digo yo que nos asumimos como actores en ese momento de que éramos posibles de hacer un cambio dentro de la universidad, ¿no? Entonces ahí es cuando se da el quiebre, que dejamos de ser las chicas que iban a bailar a las peñas y que solamente estudiaban en la facultad, de la casa a la facultad a la casa o a la fiestita, ¿no? Y que empezamos a asumir otros roles, fuimos actores de un proceso, ¿no? Pero un proceso que fue como una espiral, que fue ascendente en la toma de conciencia. Y el golpe de Onganía, que nos cierran la facultad, allí empezamos a organizarnos ya más físicamente. Uh-huh. Eso es importante. Y la Facultad de Arquitectura después nunca más volvió a ser, hasta después del golpe, hasta el año 76, creo. El golpe fue en el 76, hasta el 77 duró los cambios que se produjeron en la Facultad de Arquitectura. Uh-huh. Y bueno, y eso fue muy importante, porque allí empezamos, como te decía, a comprender lo que es ser actor en un proceso, ¿no? Porque ahí, si me permitiste, te cuento un poquito lo de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Bueno, no, por favor. Que comprender que la arquitectura es como una práctica social, ¿no? Que nosotros no podíamos seguir diseñando en un tablero, encerrado en cuatro paredes, una vivienda para un profesional o para la clase media o la clase media alta, cuando la realidad te decía que el déficit de vivienda estaba en las clases más humildes, en las clases trabajadoras, en los barrios de la periferia, y que eso te daba un contexto social totalmente distinto. Y ese contexto social te hacía asumir una práctica social diferente, ¿no? Generada por la misma sociedad, ¿no? Y si no lo interpretábamos nosotros, incluso si no lo interpretábamos interdisciplinariamente, no nos podíamos ligar a un proceso de cambio. No solo éramos actores, sino también teníamos que asumirla, y creábamos un perfil distinto de lo que nosotros éramos. Nuestra familia no entendía por qué nosotros íbamos tanto a las villas, a los barrios, y así hacíamos encuestas, relevamientos, pasábamos todo el día conversando con la gente, ¿no? Uh-huh. Y esa gente era el usuario, cambiamos hasta el nombre, no era el cliente, era un usuario que iba a vivir en una vivienda que él la comprendiera y que nosotros también la comprendiéramos. Uh-huh. Y que él era el destinatario de nuestro diseño, de nuestra interpretación. Con él se plasmaba la continuación y era el hacedor de ese producto, ¿no? Que era el hábitat humano, no era la vivienda en sí fría, era todo lo que significa el concepto de hábitat humano, ¿no? Y así empezamos a ser actores y a cambiar la Facultad de Arquitectura. Cris, y ahí en un quiebre, podríamos decir, que es el asesinato de Santiago Pampillón, que puede, articular esta alianza obrero-estudiantil que queda tan fuerte plasmada el 29 de mayo. Claro, pero nosotros por supuesto que sí, pero acordate que te estoy hablando del golpe de Onganía. El golpe de Onganía fue en el 66, ¿eh? O sea, hasta pasaron 3 años al cordobazo y al previo a la muerte de Pampillón también, ¿no? Bueno, también la muerte del compañero estudiante tenía sellar la consigna de Tosco, que es obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Cristina, hola, sí, para profundizar un poco sobre esa alianza tan importante y que hoy en día podríamos hablar más que de un divorcio a lo mejor, o de que hay pequeños intentos particulares de volver a reconstruir esta alianza estratégica obrero-estudiantil, ¿Qué podés decirnos vos que se te ocurra que sean como elementos claves para lograr construir una alianza de esa manera? Y lo vuelvo a decir, que la situación de aquel momento era muy parecida a la que estamos viviendo hoy. Claro. Y no ha cambiado. El déficit de vivienda se da, en el caso de arquitectura, 2,5 millones de déficit de viviendas que dan los mismos sectores. Claro, pero hoy... Entonces, si el estudiante, espera. Sí, sí, perdón. Si el estudiante se convierte en actor de la facultad que sea, de la medicina, de la abogacía, del trabajo social, mira, trabajo social, se palpan con una realidad en las cárceles, por ejemplo, lo que están viviendo las mujeres en este momento, los derechos de las mujeres en la cárcel. Es terrible lo que está pasando. Ya tenemos 3 suicidios, entre comillas, que no son suicidios, son muertes llevadas. A lo mejor sí se mueren ellas, se matan ellas mismas, pero es conducida por el servicio penitenciario. Claro, hay una responsabilidad estatal. Claro, si el estudiante se asume y dentro de su facultad se empieza a cuestionar qué estoy estudiando y para quién, ¿quién paga mis estudios? Los estudios los paga el pueblo, esas clases que nunca van a acceder a la universidad. Si nos empezamos a hacer esas preguntas, el estudiante se tiene que incorporar y por supuesto que se va a dar esa alianza de los trabajadores con los estudiantes. De hecho, hoy hay mucho más estudiantes trabajadores de lo que había en mi época. Antes todavía existía una reserva de mano de obra en donde tus padres te podían apoyar para que fueras a la universidad, ¿no? Actualmente son muy pocos, salvo los que tienen muy buen ingreso económico, familias muy ricas. Pero vos ves que los trabajadores, ¿quiénes están en los deliveries? ¿Quiénes están en los pedidos ya? Todas esas cosas que son los estudiantes que se las van rebuscando para poder acceder a pagar sus estudios, la pensión donde vivan, todo esto. Yo creo que parte todo de un proceso dentro de la misma facultad. No es el obrero que tiene que salir a buscar el estudiante. El estudiante tiene que tomar conciencia de la realidad que está viviendo y poner en la práctica social esa nueva interpretación que él hace de la universidad y cómo tiene que estar. Bien. Cris, ¿y nos podrás contar un poco cómo fueron esos días previos al 29 de mayo? ¿Cómo se trabajó la convocatoria? ¿Cómo también el estudiantado decide adherir a este paro general que inicialmente estaba convocado por la CGT para el 30 y Córdoba decide hacerlo de 48 horas y lo adelanta un día empezando el 29? ¿Cómo claro. fueron esos días? Y bueno, ¿y cómo se vivió también en las calles? Claro, te vuelvo a decir un poquito más de esos días, ¿no? Porque fueron años que empezamos a cambiar nuestra actitud de observadores y ya veníamos manifestándonos en varias asambleas que se daban en lo que es el sindicato actual de Luz y Fuerza, en lo que fue las puertas de fábricas de Lesmata, las distintas fábricas de Ferreira, donde había muchos talleres, la zona de las fábricas de mujeres que estaban al norte, la de Milaza. Milaza era una fábrica que hacía autopiezas para las grandes automotrices. Bueno, la cuestión es que fue un proceso no de días, fue de varios acercamientos en asambleas. Y bueno, en el caso nuestro de la Facultad de Arquitectura, se destinó una zona para que nosotros fuéramos y ya conocíamos porque muchos compañeros estaban haciendo relevamientos de las zonas para hacer propuestas y tenían relación con las familias de las zonas. Fue la zona norte, que cortábamos la ruta salida a Jujuy. Esos barrios que están talleres, patrillos, todo en la zona norte, nosotros partimos el día antes y como Facultad de Arquitectura y nos decían, porque también no comprendía que estábamos en un cambio, nos caracterizaban como buenos dibujantes, que hiciéramos unos volantes donde explicáramos cómo se hacía una bomba molotov, cómo se doblaba un clavo miguelito, cómo había que neutralizar los gases lacrimógenos, cómo se neutralizaban, cómo había que organizarse con retenes, pasar que alguien tuviera toda la lista con los teléfonos de la familia por si lo detenía. O sea, todo eso escrito, como en boletines eran. Uh-huh. Y así fuimos nosotros partiendo. Y por supuesto, los de abogacía aportaban las cosas que tenían que decir o cómo se tenían que compartir, cuándo tenían que declarar, cuándo desconocer la declaración, los de medicina, otra cosa, bueno, todo eso. Nosotros lo subíamos en un diseño y llevábamos en un volante todo eso a los bares. Cuando llegamos el 28 ya estaba casi todo organizado, ¿no? Las tomas, nosotros dormimos esa noche allí, en distintas casas, con ollas populares, igual que ahora, y esa noche como una asamblea contando por qué nosotros estábamos allí, ¿no? Como estudiantes. Y ellos contándonos los problemas que había en las fábricas de la zona, o en el barrio, lo que sea. Así que ese día anterior partimos para el 28, cuando al otro día, a la mañana, empiezan a bajar las columnas de distintos lados, y bueno, y empieza a darse la represión, el solo hecho de enterarnos que habían matado a Máximo Mena ya fue la chispa, viste, que encendió la gran bronca. Claro. Y bueno, y ahí de todos los barrios y de todas las fábricas empezaron a llegar al centro, fue una reacción espontánea esa de bajar, pero el cordobés estaba preparado, la movilización y el abandono de tareas y el paro, estaba todo preparado de hacía bastante tiempo, no fue una movilización espontánea, ¿no? Bueno. Un cordobazo espontáneo, como dicen. A esa, ¿no? una idea que se pretendió instalar un poco para deslegitimar o no darle importancia a lo que es la organización sindical. Cristina, recién mencionabas a las trabajadoras de ILASA. Nosotros la semana pasada entrevistamos a Viviana Fulcheri a raíz de su libro sobre las mujeres del Cordobazo y unas actrices, digamos, muy invisibilizadas por muchos años. Te queremos preguntar un poco acerca de eso. ¿Qué nos puedes decir sobre la participación de las mujeres en el Cordobazo? Mirá, yo también estoy en este libro, soy una de las grandes mujeres. Sí, pero a mí me parece que ese libro es excelente porque todos los ejemplos son distintos. Por ejemplo, las compañeras de ILASA, que la lucha que llevaban ellas, era por el convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. ¿Hola? Sí, te escuchamos, estás al aire. Sí, pero entra un ruido, no sé qué pasa. A ver. No, pero te escuchamos bárbaro acá. Vos seguí nomás. Bueno, la cuestión es que había convenios colectivos de trabajo, pero eran mucho más pobres los convenios de las mujeres que los de los hombres, por la misma cantidad de horas trabajadas. El mismo producto, las mujeres ganaban el 30% menos, o sea, el 70% del salario del hombre. Claro. Entonces eso era una injusticia. Pero los hombres no... Las mujeres no se despegaban de la lucha del hombre. La lucha era como trabajadores en general. Claro. De mujeres y de hombres. Era una lucha de clase, uh-huh. ¿no? No era una lucha de género. Como es hoy, que las reivindicaciones son totalmente distintas. Yo no voy a negar que no había machismo. Había machismo, seguro que sí lo había y lo hemos vivido. Uh-huh. Pero no era algo que nos dividiera ni nos preocupara de tomar esa bandera de lucha por el feminismo en sí, porque era una etapa histórica distinta, uh-huh. con una gran participación de la mujer organizada, como se descubre la foto esa que siempre lo sacan a Tosco solo en el medio, y ahora la panorámica te salen todas las mujeres de ambos lados, ¿no? Exacto, bueno, un poco es eso el objetivo también de poder recuperar esa imagen completa en la que la participación de las mujeres también fue protagonista. Pero bueno, la foto recortada siempre nos muestra a los líderes masculinos. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, por eso nosotros en las consignas vos no vas a encontrar obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras. No, era genérico, ¿no? Era, chao, era hombre, era el hombre como persona, ¿no? Claro. Cris. Y ahora, 50 años del Cordobazo, ¿qué mensaje le dejarías ya para cerrar a las luchas de hoy, ¿no? Quizás de tus aprendizajes, quizás de las cosas que hoy te gustaría haber cambiado, o sea, en las decisiones que se tomaron, pero también para alentar y para poder seguir forjando esta comunicación de la esperanza, que también es un eje transversal de este programa radial, de poder seguir expandiendo esos horizontes de lucha. Mira, creo que lo principal es que cada uno sea actor y participe en lo que sea. Siempre, siempre estás aprendiendo algo. Siempre que trabajes en conjunto, que te muevas en asambleas, que te muevas en grupos. Yo anoche venía de La Piojera porque me había interesado unas exposiciones. Cuando vi que estaba todo cerrado el centro por el tema de UTA, me fui a UTA y ahí aprendí un montón escuchando a esas mujeres de trolebuses qué reivindicaciones estaban pidiendo, ¿no? Entonces yo que soy un, ya tengo 72 años y creía que ya conocía todo, me doy cuenta que nunca voy a dejar de aprender cómo son las luchas sociales y la participación. Y me viene muy bien porque veo que se retoma la lucha por lo injusto que fue toda la persecución y los despidos que hicieron con ellas, ¿no? Pero bueno, espero que hoy, yo dentro de un ratito ya me voy al acto, y espero que hoy todos los que puedan participar, lo que les digo es que ser partícipe y actores de un pequeño cambio, sea el que sea, en el lugar donde sea, es lo que te va a dar conciencia y que nunca te vas a sentir que estás mal. Porque trabajar por el otro y trabajar con el otro es lo único que nos va a salvar. Y esto es igual. Fue en los 69, en los 70, ahora, y seguirá siendo así. Solo te unís. Entre todos nos salvamos, ¿no? Y queda la esperanza de construir una sociedad mejor. Bien. Bueno, muchas gracias, Cristina, por estas palabras. La verdad, siempre es un placer escucharte. Bueno, y cuando quieras también, los micrófonos de Zumba La Turba siempre abiertos para compartir con vos. Sí. Por eso yo te quería cerrar diciendo de que en aquel año 66, cuando empezamos a nacer nosotros, en realidad lo vivimos plenamente el día del Cordobazo o la semana de la lucha en la calle del Cordobazo. Y como hijas del Cordobazo, después sufrimos las consecuencias de ser perseguidas, muchas estuvieron presas, otras están desaparecidas. Pero fue la toma de conciencia la que nos llevó a tener una participación activa, ¿no? Y eso era un peligro para los milicos. Bueno, me alegra mucho haber estado con ustedes y cuando quieran me llamen para lo que sea. Dale, muchas gracias, Cristina. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para... Y ahí pasaba Cristina Salvareza, protagonista del Cordobazo y también protagonista de las luchas actuales. Sí, y para cerrar este bloque histórico y para ya irnos un poco a conversar sobre lo que está pasando hoy en las calles de nuestro país, vamos con unos fragmentos del archivo histórico de esta memoria de las luchas. Vamos con un pedacito de lo que fue la crónica, de valga la redundancia, de Crónica 10, aquí el 29 de mayo, hace 50 años. Los efectos del paro decretado por Smata son totales aquí en Ica Renó, donde el ausentismo ha alcanzado el 100% según informes que hemos recibido hace instantes de la administración de la planta. En cambio, se ha hecho presente numeroso personal administrativo y, por supuesto, todo el personal jerárquico. Crónica 10 va a continuar la recorrida por la ciudad. Crónica 10 recorriendo la ciudad. Ahora son las 9 de la mañana y los efectos del paro decretado para hoy se sienten con alguna intensidad en algunas zonas, especialmente en la parte céntrica, donde es bastante reducido el número de vehículos. La mayoría de los comercios han cerrado sus puertas. Efectivos de la Guardia de Infantería, apostados aquí en la esquina de 27 de Abril y Vélez Alfil. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. Como ya hemos venido informando en ediciones anteriores, a partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las dos CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos, que las imágenes están registradas. En este momento, un pelotón de la Compañía de Gases de la Policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse

el paro, la marcha. Está, escuchamos bombo, así que él está ahí mismo en la marcha. Buenos días, Daniel, te saludamos desde acá, desde Córdoba. ¿Cómo se está llevando adelante el paro ahí en Rosario? Pero aquí en este momento en la ciudad de Rosario hay dos marchas, una que está convocada por el movimiento sindical rosarino, que sale desde una de los sindicatos Luz y Fuerza y que va a terminar enfrente de la municipalidad de Rosario, en la plaza 25 de Mayo, y que convocan, bueno, como te dije, al movimiento sindical rosarino bien identificado con el peronismo. Y esta otra marcha, donde es más heterogénea y está convocada fundamentalmente por ANSAFE Rosario, gente de ATE y de la CTA Autónoma, y también aceiteros, camioneros y gran parte, bueno, también la CETEP, la corriente de la gente combativa y representaciones de partidos de izquierda que están aquí. Se vino una amplia y heterogénea marcha, y que por supuesto termina en la Bolsa de Comercio. Estas dos finalizaciones para nosotros, creemos que la primera, el movimiento sindical Rosario, tiene una búsqueda también de mirando octubre, y esta otra, que estamos nosotros, termina la Bolsa de Comercio, un poder que siempre está en dictadura y en democracia, entre otras cosas. ¿Verdad? Te estamos escuchando, Daniel. Tengo una pregunta, también para mapear los particularismos en cada territorio de este paro nacional. ¿Qué nos podrías contar que sea quizás lo que atraviesa en particularmente las consignas desde el territorio de Rosario y Santa Fe? Perdón, vos sabés que se recién ahora caí un poco de silencio en la marcha. Tuve cierta dificultad en escucharlo. No te escucho bien la pregunta. Ah, bien. Daniel, ¿no te preguntaba también para poder hacer los matices particulares de cada territorio, qué consignas específicas se levantan desde Rosario y Santa Fe en este paro nacional? Básicamente las consignas que tienen son fuera Macri, basta de despido contra los tarifazos, ¿no? Son algunas de las consignas básicas de esa marcha. Por supuesto, basta de despidos. Así es. Bueno, Daniel, estamos haciendo un poco un pantallazo de cómo lo que está sucediendo en... Compañero, usted también recién me olvidé de comentarles, entre otras cosas. Dale. Que hubo cortes en distintas entradas aquí en la ciudad de Rosario, que la llevó adelante la corriente clasista combativa, y después también trabajadores despedidos de una empresa acá, Electrolux, que están luchando también por su puesto de trabajo. Son algunos de los cortes que hubo alrededor de Rosario, y también en la localidad de San Lorenzo hubo cortes bastante notables, ¿no? Que eran parte de la mañana y que después están convocando aquí en los dos actos que se van a llevar adelante en nuestra ciudad. Así es. Bueno, Daniel, te agradecemos el pantallazo que nos da de lo que está sucediendo en Rosario. Rosario marcha a 50 años del Cordobazo en un presente de lucha con un gobierno nacional y unos gobiernos provinciales que de alguna manera repiten o replican políticas que en aquella época también iban en contra del pueblo y los trabajadores y trabajadoras. Gracias por el contacto y gracias por contarnos qué está sucediendo allá. Te mandamos un abrazo. Gracias y muy amable por esta dejarme participar. Un abrazo. Dale, chau. Y ahí pasaba Daniel desde Rosario, compañero de la radio Che Guevara, contándonos un poco cómo se está marchando, cómo se está movilizando en Rosario. ¿Te parece? ¿Me escucho bien ahí? Perdón. perdón, me había alejado. Te escuchas bien, sí. Vamos con unos audios de entrevistas que hicieron hace un rato, o sea, más temprano, cuando estaban haciendo los cortes allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compañeros de la Regional Buenos Aires, de la RNMA. A ver, vamos primero con el audio, a ver que lo encuentro bien, Franco Guidoeta, de Felfort, desde el Sindicato de Alimentos PSTU. ¿Cómo se está escuchando? ¿Se escucha bien ahí? Compañeros, buenos días. Franco Guidoeta, de la Comisión Interna de Felfort, militante del PSTU. Y bueno, muy orgulloso de estar acá, ante tantos compañeros, junto a tantos compañeros que están en lucha, como Cresta Roja, como Canales, como Siam. Ay, se cortó. Sí. Muy especialmente con los compañeros choferes, nuestra caballería blindada hoy acá, dándole el carácter activo que la burocracia millonaria y traidora y cobarde no quiere dar. Nosotros en el último plenario. Un saludo muy especial también a los compañeros de Loicer, una alimenticia de Capital Federal que hoy está de paro. Es un duro conflicto. Es una anécdota que quiero contar. En el último plenario del ESPIA, obviamente nosotros, Rodolfo Dahl, que es nuestro secretario general, es parte importante del Consejo Directivo de la CGT, y nosotros lo que propusimos en el plenario, obviamente, empujemos con todo por el paro general, un punto que podemos pedir al paro general, porque para la CGT no se sabe por qué para, un punto que pedimos, ¿por qué no paramos por cláusula gatillo mensual para todos? La única manera de que no se nos escape la inflación. Rodolfo Dahl nos contestó que la solución propusimos para activo, para voltear a este gobierno nosotros, y Rodolfo Dahl nos contestó que la solución es aprender a votar. Y que en las próximas elecciones hay que votar a Alberto Fernández. Sin ser lo más importante, porque lo importante es que, como estemos de la calle todos juntos luchando, sin ser lo más importante, nosotros le decimos al burócrata Rodolfo Dahl, trabajador vota trabajador, y si votamos a Alberto Fernández no va a salir otro medio. Por último, para terminar, una mención especial para nuestro compañero Daniel Ruiz, que hace más de 8 meses que está preso por luchar. Otra mención especial para el compañero perseguido Sebastián Romero, también por la misma razón. Y ellos hoy no están acá, pero ellos están, y más firme que nunca. Mucha fuerza, compañeros. Abrazo a todos. Pasaba ahí entonces Franco Guidoeta desde Puente La Noria. Tenemos otra entrevista desde el corte de Panamericana y 197. Bueno, estamos en Panamericana, en la ciudad de Buenos Aires, donde se viene haciendo un corte del tránsito. Uy, se nos cortó el audio, a ver, retomamos. Bueno, estamos en Panamericana y 197, en uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde se viene haciendo un corte del tránsito por parte de varias organizaciones, varios sindicatos, y estamos acá con la secretaria general de SUTEBA Tigre para hablar un poquito de cómo se viene llegando a este paro de parte de los trabajadores y las trabajadoras, sabiendo que hay un sindicato, una burocracia sindical que viene atrasando las discusiones y las medidas en sí. Bueno, cómo se va dando desde los sindicatos combativos esa discusión hacia adentro de los espacios de trabajo y cómo se viene llegando a este paro. Bueno, desde los espacios de trabajadores y más desde los espacios combativos, donde tenemos espacios de deliberación, de asambleas, de reuniones de delegados, de mandatos, venimos reclamando el paro nacional desde hace tiempo, porque es una medida que unifica a toda la clase obrera frente al embate que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri y sus correlatos provinciales y demás, aplicando el ajuste mandado por el Fondo Monetario Internacional al punto de, bueno, en la educación haber explotado una escuela, en salud tener pésimas prestaciones en cuanto a trabajo, la pérdida de fuentes laborales cada vez más, el espacio que le dan a las empresas cuando presentan sus preventivos de crisis para dejar compañeros trabajadores en la calle, los despidos, las suspensiones, particularmente Zona Norte es una de las zonas más golpeadas por la crisis, que dejó a muchos trabajadores sin laburo, a muchos docentes, como es nuestro caso, que somos trabajadores de la educación, que no estamos cobrando nuestros salarios, que estamos trabajando en condiciones deplorables, porque la gobernadora Vidal lo que ha hecho durante estos 4 años de gestión es ajustar sobre la educación, vaciarla de la educación, en el caso de la educación de adultos, cerrando escuelas, en el caso de otros niveles educativos, no dando el presupuesto necesario y también con una política tendiente al ajuste. Lo vemos en nuestros pibes en las escuelas, cuando los pibes necesitan cada vez más ir al comedor escolar porque en la casa no hay con qué llenar la olla, y la única respuesta del gobierno es llenar papeles pidiendo más cupos de comedor y nunca los otorgan. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones llevan a hoy que el paro sea muy importante, que las calles estén vacías, que se note cuál es la fuerza de la clase trabajadora organizada, que nosotros movemos el mundo y que ahora estamos demostrando que el mundo no se mueve sin nosotros. Y que hoy estamos en este corte de Panamericana 197 junto a otros espacios de trabajadores. Venimos reuniéndonos en el Suteba de Tigre, distintas organizaciones de trabajadores, el Suteba Tigre, los delegados de la línea 60, comisiones internas del frigorífico rioplatense, de Praxair, de fábricas de la zona, de organizaciones sociales también que están participando en un espacio horizontal en el que, bueno, estamos coordinando acciones de lucha. ¿Y cómo esa discusión hacia adentro, o sea, describiste todo un estado de situación que para los trabajadores implica realmente un problema, ¿no?, de la vida cotidiana? Sí. Ahora, ¿cómo esa discusión se pudo dar para decir, bueno, hagamos una medida, realmente ocupemos, vaciemos las calles de la vida cotidiana que se propone y ocupémosla de lucha, digamos? ¿Cómo ves vos que se está logrando llevar adelante esa discusión hacia adentro? Bueno, eso se da en el diálogo cotidiano, en la militancia cotidiana, en el acercar un volante a la puerta de una fábrica, en la charla que se tiene en el almacén, en el kiosco, en todos lados se está hablando de lo que estamos atravesando y de que hay que enfrentarlo. Bueno, en nuestro sector en particular pudimos resolverlo a través de las asambleas y pudimos resolverlo en un cuerpo de delegados en el que por unanimidad votamos adherir a la medida, sumarnos a la medida y sumarnos a las acciones haciéndolo activo y también reclamando que esto tenga una continuidad. Porque no es que mañana el ajuste va a cesar, no es que mañana el Fondo Monetario se va a ir del país, sino que todos los candidatos en general vienen diciendo que hay que pagar la deuda externa. Entonces esto tiene que tener una continuidad de nuevos plenarios, nuevas asambleas que pueden resolver la continuidad en un paro de 36 horas y las medidas necesarias que como clase tenemos que tomar para enfrentar este ajuste. Si no es con la organización, no es por nada donde sale esto, y entonces eso es lo que vamos creando desde nuestro lugar, por ejemplo, el sindicato docente, generando esa conciencia no solo con los compañeros que ven la necesidad de la organización, sino también con las familias que están enfrentando el ajuste y que son parte de la clase laburante. Bueno, muchísimas gracias por este relato y nos seguimos viendo acá en el corte. Muchas gracias. Pasaban nuestras corresponsalías de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos con esos pasadores de las luchas, es el nombre técnico que aquí le decimos, pero bueno, que serían esas voces de las múltiples luchas que seguimos caminando hoy a 50 años del Cordobazo. Y metemos el pie en el acelerador porque nos quedan 20 minutos de este enredando a las mañanas. Mi nombre es Lara, de la Federación de Organizaciones de Base Regional Córdoba. Y si tuviera que pensar en estos 50 años del Cordobazo, en estos cordobazos que nos faltan, recuperar la historia de la lucha, recuperar la historia del Cordobazo, de la historia de la participación activa que tuvieron las mujeres en ese entonces, que es algo que se está empezando a hacer de manera muy reciente. Y también tratar de apostar a la unidad de todos los sectores en lucha. Sí, sería apostar a la unidad y a la combatividad de todos los sectores en lucha y todos los sectores que se dicen estar en contra del neoliberalismo, en contra de Macri y todo eso. Bueno, poder encontrarnos en la calle efectivamente con todas y todos. Rompe con la costumbre,

en la Agustín Cosco, la 101.1, acá en Sebastián Elcano, en el norte de la provincia de Córdoba. Bien, bien. Sebastián Elcano, la Radio Tosco, también miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Córdoba. En su tercer aniversario, radiando los cielos y el éter de todo el norte cordobés. Así es. Una radio que hace homenaje a este gran personaje que hemos hablado mucho hoy, Agustín Tosco, una de las figuras centrales de esa gesta que fue el cordobazo. ¿Qué tal van allá la celebración de este aniversario, Moni? Acá estamos haciendo una radio en vivo, saliendo para toda la regional a través de la página La Tosco www también. Estamos esperando un locro, también tenemos unos conjuntos de la zona, también están músicos en vivo, están los hermanos Amaranto, también que vienen de Córdoba Capital, también van a estar en vivo acá en esta localidad. Uy, qué rico, locro, qué lindo la música, dan ganas de teletransportarse hasta allá. Temprano cuando llegábamos a la radio estaban los compañeros y compañeras de la FOB yendo para allá a la celebración. ¿Habrán llegado ya? El Cala. Acaban de llegar. Cuando nos conectamos en vivo con ustedes, estacionaban acá los compañeros de la FOB de Córdoba Capital. Bueno, y nosotros como aporte a ese festejo y en este aniversario del Cordobazo, queríamos aportarles un pequeño regalo, que es la lectura de un poema, si les parece. Ah, bueno. Nosotros también, ya que estamos en duplex con el relato, también tenemos para comunicarles a los oyentes de allá, que La Tosco es una radio de los sin voz, de las mujeres oprimidas, cada segunda del patriarcado, que respira. También es la voz de los negros, de alma, de campesinos expulsados por los ojeros. Pero también será la radio de la justicia, de nuestros sueños, de los sueños de nuestros hijos, la radio de la gente que habla con el corazón y no de políticos chamulleros, donde el silencio de nuestra lucha tendrá un lugar importante e impondrá el respeto y los derechos que nos deben. Así que, para que sepan las compañeras de allá también, cómo nace la radio de los sin voz, y le llamamos nosotros acá el lema nuestro de la Agustín Tosco, acá presente en el norte por nuevo. Muy bueno, muy bueno. Y ya me acordé, está bueno el pie para decir que estaremos toda la Red Nacional de Medios Alternativos allá por agosto realizando el encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos justamente en Sebastián Elcano, ahí en la sede de La Tosco. Así que también esto a modo de previa para ese gran encuentro que vamos a hacer de acá unos meses. Bueno, seguro va a ser una gran fiesta. Va a ser algo inesperado con esta localidad de Sebastián y Cana, así que está bueno tener esta experiencia también acá en esta localidad. Bueno, muy bueno. Sean todos bienvenidos. Bueno, mira, les contamos la historia de este poema que vamos a leer. Cuenta la historia que René Salamanca, otro gran hacedor del cordobazo, un gran dirigente gremial de esa famosa experiencia tan importante clasista que fue el Citrac-Citram acá en Córdoba, en toda la época, podríamos decir, de oro del sindicalismo combativo de los sectores de obreros ligados al sector automotor. Dicen que René Salamanca estaba panfleteando el cordobazo el día anterior, el 28 de mayo, con unos volantes, unos panfletos, que del lado de atrás tenían un poema que se llama Paro General, que hasta donde yo sé, el autor es desconocido. Pero bueno, queríamos, y ya finalizando el enredando, terminar con este poema y compartírselos a ustedes. Esto dice así, espero que mi voz salga bien. Solo quedarán la flor y su latido en la mañana quieta. Las aves volarán sobre trenes detenidos. Entrarán y saldrán, y todo estará quieto. Hasta el metal suspenderá su marcha entre ser piedra y cuchillo. Como en los eclipses que la gente se queda parada en la puerta, los gorriones tratan de llegar al nido. Callan las sirenas. Desde alguna ventana preguntarán qué pasa, pero nosotros seguiremos quietos. La ciudad y las ciudades ocupadas tan solo por eso, por nuestra quietud. Los relojes marcarán el tiempo en que los dueños dejan de ser dueños, solo porque los otros se quedaron quietos. Y quizás en las fábricas se prendan las luces y las luces alumbren el silencio. Es posible que en la radio suenen gritos rebotando en los patios, cayendo a las veredas, y los hombres sigan cargados de silencio. Es posible también que nos saquen y los lleven a los talleres, presos, y quedemos como el viento entre paredes, detenidos. Pero más que detenidos, quietos. Nuestra quietud quizás mueva las cosas, quizás despierte a muchos nuestro silencio, y ruede la pregunta de una vez. Pararon los sin nada y paró todo. ¿Quiénes son los dueños? Bueno, ahí pasaba este está, poema. Muchísimas gracias, entonces hermoso poema. Salió de vieja acá, así que estamos muy contentos. Bueno, entonces ya podremos repetir otra vez esta experiencia que ha salido tan bien en esta primera vez, ¿no? Claro, está buenísimo tener una primera vez y tener una experiencia así en este aniversario. Estamos muy contentos, así que gracias a ustedes también por estar participando hoy en los 3 años del Agustín Tosco. Estar presente es algo que a nosotros nos orgullece también, estar compartiendo algo así con ustedes. Bien. Bueno, un abrazo enorme, Moni. El tiempo ya del Enredando las Mañanas se nos acabó, así que cerramos este programa con un enorme abrazo y con el compromiso de que vamos a seguir replicando este esquema de comunicación, especialmente para calentar los motores para el 16 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Sebastián Elcano, el tercer fin de semana de agosto. Así es. Serán bienvenidos, como ya dijimos anteriormente, así que es un agrado compartir esto con ustedes. Gracias por estar en contacto con nosotros y éxitos en sus programas. Dale, nosotros terminamos, pero allá ustedes siguen, así que salga todo lindo. Y bueno, nos vamos. Nos vamos, ya no tenemos más que hacer aquí. Chau. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Bueno, yo soy Romina Ludueña, tía de Rodrigo Sánchez, víctima de gatillo fácil, el 19 de septiembre del año 2015 por el policía Luca Gastón Carranza de la motorizada. Pienso que el cordobazo que necesitamos hoy en día es juntarnos entre todos y todas y salir a luchar por una misma causa, pelear por nuestros derechos que están siendo pisoteados, que están siendo vulnerados, reclamar por todos los pibes y pibas que han sido fusilados por la policía, reclamar por los desaparecidos en democracia, que realmente hagamos algo por esos pibes que quedan en los barrios y que tanta ayuda necesitan, que dejemos de lado las diferencias políticas y seamos uno solo para tener más fuerzas para poder darle batalla a este Estado y gobierno que son unos represores y a estos corruptos y realmente... A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy.